y también las del doctor Claudio Massa, quien es el secretario de gobierno del intendente Buffoni, refiriéndose de una manera, yo diría, intempestiva, ¿no? Y sin argumentaciones concretas, sin señalaciones puntuales, sin aclarar las cosas como deben ser aclaradas, disparando munición gruesa contra, primero, de cuando hablaba el intendente Buffoni, contra la prensa en general. O sea, esto es una cosa que ya yo no estuve ese día, la verdad. Yo, ustedes saben que tengo una discapacidad visual y de noche prácticamente no me movilizo. Esto ya lo habíamos vivido, ¿no? Con este gobierno. Yo me acuerdo cuando en aquel momento concejal Julio Carballo también tiraba dardos envenenados contra la prensa en general. Bueno, la contestación de muchos de los que estábamos presentes en ese momento, como los que estuvieron esta última apertura, reapertura de la Terminal. terminal de Capilla del Monte, es, bueno, ¿cómo toda la prensa es golpista? No, no, no, decime quiénes son, porque yo no soy golpista. Claro, ¿Vos? no, para Yo no nada. soy golpista, yo Para quiero que nada. Buffoni termine el gobierno como no han querido que termine el gobierno de Gustavo Cés y como no han querido que termine el gobierno de Rosana Olmos. Sí. Entonces pongamos las cosas en su lugar. Cuando se acusa de golpista, yo quiero saber los datos, quiero saber quiénes son y cómo van a realizar ese golpe y quién financia ese golpe y quién está atrás de ese golpe. Porque las cosas no tienen generación, no nacen por generación espontánea. Vamos a escuchar entonces la grabación de lo que decía el intendente Buffoni en primer lugar y pegadito, Sí, Renata, le mandamos el mandamos a Massa, que perfecto. Massa es mucho más puntual que Buffoni. Dale y Bueno, después lo comentamos. listo. Muchas gracias a todos por estar. Esto ha sido realmente un regocijo poder poner en valor la vieja terminal que tenemos aquí en Capilla del Monte. Esto no quiere decir que sea la terminal de ómnibus definitiva, ya que Capilla del Monte tiene la connotación de ciudad, por lo tanto vamos a tener que pensar ya en una terminal de ómnibus de mayores dimensiones. Y debido justamente a las dimensiones de los ómnibus que hoy circulan por las calles internas de la localidad, ¿no? Esto, como dijo Gaby, ha sido el primer desafío. Nos tocó llevar adelante una obra que ya estaba licitada, ya estaba adjudicada por el gobierno anterior. Tuvimos un sinfín de problemas. La empresa que se adjudicó, bueno, lógicamente que dejó mucho que desear, inclusive ha hecho abandono de la obra, aduciendo de que la municipalidad no le pagaba. Total es mentira. Lo que hizo la municipalidad justamente fue pagar contra avance de obra, no contra lo que esta gente pretendía. Por eso la obra se terminó con la totalidad de los fondos asignados. 2.000.000 de pesos a cargo del municipio y 500.000 pesos no reembolsables por parte del gobierno de la provincia de Córdoba, a quienes le agradecen. Hay algunos cambios en la terminal, o sea, había pinturas, había renovación de baños, pero bueno, tal vez podría dedicar algunas palabras a cierto periodismo local tendencioso, amarillo, mercenario y golpista, pero no me voy a ocupar ni medio minuto en eso. Todos sabemos qué clase de personaje es, de quién estoy hablando. Con eso basta. Lo que sí, quiero dar noticias buenas. Así como hemos recuperado las plazas, vamos a empezar con la obra de bacheo. Vamos a tratar de poner en valor el camping municipal, los piletones y las reparaciones del Automóvil Club, para que podamos soñar y retrotraernos a la década del 70, que fue cuando se inauguró el camping municipal con el mejor balneario de todo Junín. Y otro anuncio, ya le voy a contestar, tengo un poquito de respeto. Y otro anuncio es el comienzo de la obra de gas natural, dilatada por 11 años por distintas administraciones. Una obra de gas postergada que va a venir a beneficiar económicamente a todo Castillo del Monte, va a mejorar la infraestructura de Castillo del Monte, pero para eso todos los castillenses debemos ir a apoyar los emprendimientos que van a mejorar la calidad de vida. No tenemos que dejarnos volcar por cierta gente que hoy habita en Castillo del Monte al abandono, al retroceso y a ser los últimos en el Valle de Punilla. No podemos volver a andar como en la época de las cavernas con un taparrabos. Les agradezco a todos, agradezco al personal municipal que colaboró para poder poner la terminal en valor. Agradezco a todos los funcionarios y por sobre agradezco al periodismo que realmente hace periodismo y a todos los vecinos de Castilla del Monte. Muchas gracias. Ahora le contesto, doctor. ¿Usted dónde vive, doctor? No tiramos basura. ¿Dónde la tira? No, la reciclamos. La reciclamos. Claro. Yo creo que la tiran en la basura de acá. No. Santísimo. Reciclan la basura. Reciclamos. Pero el daño que nos hacen es muy grande al quemar el guacero. Ustedes llevan la basura al basura. Tóxico, terrible. Yo también la tiro lo que ustedes dicen. Así que por favor, yo algo hay que hacer con el basural, por favor. Ustedes, pero algo hay que hacer. Ustedes también lo pero hemos intentado hablar con ustedes. Ya requiere otro tipo de infraestructura. Requiere una nueva concesión de los fondos provinciales y nacionales, pero mientras tanto el pueblo de Castillo del Monte y los turistas podrán llegar a Castillo del Monte o retirarse de Castillo del Monte en condiciones dignas y con una infraestructura que los acoja y que les permita tener los servicios que debe prestar una terminal. En función de eso, los baños han sido renovados, la confitería también ha sido renovada, ustedes habrán visto que la luminaria es totalmente distinta, y sobre todo el playón, que después de tantos años de luchar porque los colectivos pudieran ingresar a una zona de confiable y de seguridad, lo hemos logrado. No, faltaría todos los letreros de bienvenida en distintos idiomas que en el próximo mes van a estar concluidos durante sobre la pared del frente. Pero con eso culminaríamos ya toda esta tarea que para nosotros, a pesar de todos los percances, como decía el señor intendente, lo hemos cumplido sin gastar un solo peso de más de lo afectado, a pesar de haber tenido que rescindir el contrato con la empresa y cambiando algunas cosas para mejor, como en el caso de las LED que no estaban programadas dentro de ese proyecto que teníamos originalmente. Claudio, las acciones legales que se iniciaron contra la empresa constructora que dejó a medio terminar la terminal, ¿en qué tramo están? Las acciones legales recién se inician y se constituyen en daños y perjuicios. Más que tanto, daños y perjuicios por incumplimiento de contrato y daños morales. Porque el perjuicio económico no fue causado, porque la municipalidad rescindió el contrato a tiempo y con esos fondos se concluyó, inclusive con menos costos. Pero los perjuicios son morales, porque el pueblo de Capilla del Monte y los visitantes tuvieron que tolerar durante todo el mes de enero y febrero estar a la intemperie en la calle Córdoba los efectos de que los colectivos ingresaran con el perjuicio que nos ha causado tanto en la calle Rivadavia como en la calle Córdoba. eso debe, la empresa lo debe pagar. Y sobre todo debe sentar un precedente para la próxima licitación, de que no tengamos que soportar. Todos hemos aprendido esta licitación, por más que esta licitación no haya sido de esta gestión. Es decir, las próximas licitaciones se va a exigir una caución o una garantía bancaria o real que realmente posibilite al municipio, al pueblo de Capilla del Monte, tener garantizada la obra y que ningún aventurero se presente a licitar para retirarse en la mitad de la obra y causar los perjuicios que nos ha causado. El intendente se refirió a la crítica de un medio local. Otra vez tenemos que traer el nombre o garantizar el tema. No tengo problema de dar los nombres. El intendente se ha referido a un operativo político que cada vez más escaso y cada vez muestra más falencias, que es el diario de Carlos Paz, que permanentemente nos golpea siendo absolutamente mendaz, y un periodista, Marcelo Acosta, que permanentemente agrede a toda la persona sin dar nombre, porque habla de corrupción, habla de dinero faltante, pero nunca da nombre. Entonces, lo único que pretende esta persona es dañar la imagen del intendente y de otros funcionarios y de la gestión sin posibilidad alguna, porque evidentemente sus oyentes cada vez son menos y su página no tiene seguidores. Sin embargo, no contribuye a aportar con su trabajo, como todo el otro periodismo, con su crítica, con todo su derecho a no estar de acuerdo con muchas de las decisiones que toma el Ejecutivo, pero que lo hace con respeto y sin malas intenciones. Yo creo que el intendente y muchos funcionarios están cansados de personajes como este que le nombra. ¿Usted identifica entonces que hay una operación política en contra de esta gestión y de parte de quién? Hay un operativo político en contra de la gestión, no solamente de Capilla del Monte, contra la gestión de otras intendencias. Yo no sé cuál es el motivo que tiene el diario de Carlos Paz de hace dos meses golpearnos permanentemente con falsedades, con mentiras, con noticias no comprobadas, con hechos falaces, pero evidentemente detrás de ese diario y detrás de periodistas como que yo nombro debe haber alguien o algún grupo político que tiene una intencionalidad manifiesta de deteriorar la imagen. Pero ya lo hemos dicho, nosotros no vamos a perder tiempo en contestarle a este operativo, porque la gestión se mueve, así como el juez se mueve, hablan por sus fallos, una gestión administrativa municipal habla por sus obras. Y son demasiadas las necesidades que tiene Capilla del Monte para que nosotros nos involucremos en una lucha permanente con estos medios, pseudo medios de prensa, tratando de defender cosas que no tenemos que defender, porque no, como dijo la concejal, no tenemos nada que ocultar. Doctor, algo importante. Es importante, a mí me toca muy de cerca, porque todo con la medida de comunicación, gracias por el respeto, no, como siempre, pero si tendrían que accionar desde el municipio, por ejemplo, contra el diario de Carlos Paz, que se nombró, ¿cómo se puede accionar? Si han pensado, si lo han estudiado, reaccionar contra este medio de comunicación que está haciendo, como se dice, quizás una operación política por alguien que pagó. Simplemente es una pregunta. Hace un mes y medio se remitió al diario de Carlos Paz una carta de documento, la cual la remitió el intendente Buponi, exigiéndole la ratificación o rectificación de todos los dichos que permanentemente todas las semanas surgen de ese diario. La única contestación que tenemos es que ellos tienen absoluta libertad de prensa y por lo tanto cualquier intención judicial o es intimidatoria para ellos y es tratar de censurar su opinión. Yo creo fervientemente con la libertad de prensa, soy absolutamente respetuoso, soy un adicto, no me acuerdo qué autor o qué político una vez dijo, no pienso como vos, pero daría mi vida para que vos tuvieras el derecho de decirlo. No recuerdo en este momento, pero yo creo que la libertad de prensa debe estar acompañada por responsabilidad. Una cosa es decir la verdad, una cosa es denunciar hechos con nombre y apellido, una cosa es criticar, plantear alternativas, y otra cosa es inventar permanentemente con la sola intención de confundir a la población. Estamos de vuelta en una radio Muchas Voces. Son las 12:30 de este sábado soleado con, a ver cuántos grados dice que hacen. Vamos a renovar porque ya debe estar 16 grados. 16 grados ahora, un día totalmente soleado y estamos con invitados en el estudio. Bien, estábamos escuchando, como les habíamos anticipado, las palabras del intendente Gabriel Buffoni en la apertura de estas remodelaciones que se hicieron en la terminal de ómnibus y también las palabras de Claudio Massa, quien es el secretario de gobierno de Buffoni. Bueno, palabras muy duras, pero realmente muy duras. A veces las palabras duras pueden asustar, a veces pueden conmover, a veces pueden mover a un distinto tipo de reacción. Puede mover al llanto, puede mover a la carcajada. Yo creo que el punto está en estos audios que estábamos escuchando, la falta de sustancia. En cuanto a la acusación, se acusa fundamentalmente, lo hace el señor Massa de manera concreta y directa al señor Marcelo Acosta. Gabriel Buffoni no lo hace de manera personal, no señala con el dedo. Pero el señor Massa sí, Claudio Massa dice sí, no, es Marcelo Acosta que todos conocemos, que esto, que lo otro. Bueno, se la pasa hablando mal de Marcelo Acosta durante los 8 minutos de su intervención, lo cual es bastante raro, ¿no? Porque si a mí me parece que Villa Dálmine es un equipo que es un desastre, no hago el programa hablando de Villa Dálmine, ¿no? No. Bueno, para charlar acerca de esto vamos a hablar acá, está con nosotros Marcelo Acosta, quien, bueno, pasaba y entró porque vivía acá enfrente, ustedes lo saben, y queríamos saber cuál era la opinión de él acerca de estas declaraciones y, bueno, si le encontrás sentido, Marcelo, a esto. Ante todo, buenos días. Buenos días, Carlos, gracias por invitarme. Buenos días, Renata. Y primero, bueno, manifestar el repudio de la gente de Zárate, Campana, porque Villa Dálmine es un gran equipo de fútbol, aunque ustedes no. Y siguiendo con lo que estabas... lo que estuvimos escuchando y con la introducción que vos hacías, realmente fue poca cosa la reinauguración de la terminal, una obra que se había hecho o se había comenzado a hacer con las gestiones del intendente al que el actual gobierno derrocó, al estilo Temer. O sea que practicó golpismo. Claro. Y tan poca cosa ha sido esta reinauguración que tuvieron que hablar no solamente de mí, sino también de los compañeros del diario de Carlos Paz, a quienes no conozco. Y bueno, ocuparon los minutos hablando de Marcelo Acosta. Realmente me resultó risueño. Viste que vos decías que a veces este tipo de palabras mueven a risa, llanto. Sí, no sabés. A mí, yo me reí mucho porque, a ver, me acusan de mercenario. Cuando en el gobierno hay mercenarios, que vienen desde hace rato, mercenarios de la prensa, me acusan de golpista. ellos, que como bien dijiste vos, yo no había caído en eso, pero lo fueron en la época de Olmos, sin éxito, y lo fueron hace pocos meses, en septiembre, con la caída de Gustavo Sés, que renuncia porque le hacen la vida imposible. Es más, yo fui testigo de todo eso, yo tengo, sí, tengo muchas cosas para contar al respecto, ¿no? De las reuniones que hacían confabulando contra el gobierno de mi amigo Gustavo Sés, con quien estuve peleado muchos meses. Ahora hace rato empezamos a hablar otra vez. Pero siempre fue mi amigo, eso quiero recalcarlo. Todos lo saben, pero no está de más volver a decirlo, ¿no? Volver a decirlo. Y ellos lograron su objetivo de minar un gobierno desde el Consejo Deliberante. No les salió en el primer periodo de gobierno de Gustavo, sí les salió en el segundo. Y Gustavo tuvo la, no sé cómo llamarlo, viveza, delicadeza o qué, de renunciar en septiembre ante el desesperado pedido de las autoridades radicales locales y las autoridades radicales provinciales para que lo hiciera en diciembre, porque de esa manera asumía el poder Gabriela Negri. Sí. Fueron a elecciones, no sé por qué no se presentó, o sí sé por qué no se presentó Gabriela Negri, porque el compromiso era que fuese Buffoni como candidato. Respetaron, raro, respetaron un acuerdo. Mirá qué raro que la gente, que Negri y su marido Massa hayan respetado un acuerdo. Me suena muy raro. A fantasía. A fantasía pura, es cierto. Y respetaron ese acuerdo, Gaby Buffoni fue candidato, ganó, la familia contenta, pero el compromiso era que entrado el año 2018, Gabriel Buffoni iba a dejar el cargo, iba a pedir licencia, y en consecuencia la presidenta del Consejo Deliberante, que todos descontaban que iba a ser Gabriela Negri, iba a asumir el poder, el Ejecutivo Municipal, hasta que se reintegrase Buffoni, lo que no iba a pasar nunca, y ser la intendenta en un camino triunfal hacia una victoria en 2019. Pues bien, no les ha salido tan bien, porque Gabriela Negri, que no ha respetado acuerdos como tampoco lo respetó principalmente su marido Chicho Massa, perdió escandaloso, no solamente perdió la presidencia del Consejo Deliberante en la sesión preparatoria para este periodo legislativo, sino que ni siquiera fue propuesta por su bancada para ser vicepresidenta primera, uh-huh, extrañamente. Porque cualquier tipo de negociación posterior con Hernán Juárez, si hubiese querido Hernán ceder el poder, le hubiera tocado a la vicepresidenta primera o al vicepresidente primero, en este caso Dina Perla es actualmente, pero si hubiesen propuesto a Gabriela Negri, hubiese ido Gabriela Negri tranquilamente como vicepresidenta primera, ni su bloque la propuso. En consecuencia, al haberle salido mal esto, no pudieron seguir adelante con ese plan siniestro, ¿no? De hacer el pedido de licencia al intendente Buffoni, porque claro, desde ya no van a dejar a un opositor en el gobierno. Uh-huh. Vos sabés que yo estoy observando, trato de observar por qué hay de político en todo esto, uh-huh, y me cuesta. Porque yo se lo he dicho acá, acá estuvo, bueno, estuvieron todos prácticamente, la última vez que estuvieron aquí fue el intendente Buffoni, estuvo Carlos Edo hablando de la obra del gas, y también estuvo Gabriela Negri. Yo le manifestaba a todos, la gente que está en la dirigencia en este momento, que la problemática en este momento en Capilla del Monte es que no se está hablando de hechos, no se está hablando de obra, no se está hablando de acción, no se está hablando de aquí para adelante, de cómo podemos solucionar esto, aquello y lo demás allá. Sino se está hablando de cuestiones personales. Personales, absolutamente, de hechos, de que vos dijiste esto, de que yo dije aquello. El otro día, la semana pasada, en el Consejo Deliberante, Hernán Juárez presentó un proyecto para el colectivo urbano, ¿no? Sí. Para normalización del transporte urbano de pasajeros, y prácticamente fue lapidado, porque claro, él había cortado y pegado de otra ordenanza de otro lado, pero es lo que se hace normalmente, ¿viste? Uh-huh. Después se discute, se afina, se pone en caja. Pero bueno, si no te gusta, bueno, presenta un proyecto vos. Claro. O sea, no me hables mal de Juárez porque hizo tal cosa. Uh-huh. Juárez fue el único que propuso algo. Mirá, permitime un ejemplo con lo que vos decís. Cuando acá en Capilla del Monte se sanciona el Código de Faltas, sí, en épocas de Rosana Olmos, justamente, se copió y se pegó tan mal el proyecto, copiado de Carlos Paz, que olvidaron reemplazar Carlos Paz por Capilla del Monte, y así salió el texto aprobado. Claro, claro, claro. Bueno, eso le criticaban a Juárez ayer, que se había olvidado de tachar, bueno, de modificar Marco Juárez. Son cosas que en un ambiente de trabajo, a pesar de las diferencias políticas o partidarias, en un trabajo, en un clima amable de trabajo, son salvables. Se solucionan charlando. Pero claro, bueno, son muy de saltar a la yugular, en ese caso en el Consejo Deliberante. Yo la he escuchado a la concejal Negri, muy sacada, en muchas situaciones. A la concejal Dina Perlo, que con todo respeto te la mando a guardar siempre. Sí, sí, sí. Sin más, este jueves estuvieron alocadas, estuvieron desesperadas, entiéndase, ¿no? Fuera de sí. ¿No? Fuera de sí mismas. Sí, sí, sí. Cuando se tocó el tema de mi bendito contrato, que tanto preocupa a muchos. Un contrato que el día que lo firmé lo publiqué en las redes sociales para que todo el mundo lo supiera, porque no había nada que esconder. Es un contrato de publicidad, como de pauta publicitaria, como cualquier otro. Yo quiero que la gente entienda que hoy, Carlos, sí, la Municipalidad de Capilla del Monte está pagando, en concepto de pautas publicitarias, sí, 64.800 pesos mensuales. Aclaremos que no es a vos. ¡No! Ni los 800. Ni los 800. Pero 64.800 pesos mensuales de pauta salen de la municipalidad mensualmente, obvio, sí, a distintos medios y periodistas de Capilla del Monte y de La Falda y de La Cumbre. Sí, sí. Para que difundan o tapen, vaya uno a saber, acciones de gobierno. Acciones de gobierno, ¿viste? Bueno, eso está, legalmente debe hacerlo. Es algo legal, o sea, no es nada malo que la municipalidad pague 64.800 pesos de pauta, ni que pague 200, ni que pague 20.000. Es decir, un gobierno tiene la obligación de hacer difusión de sus actos de gobierno, justamente, sí, y para eso, qué mejor que tener pautas publicitarias con los distintos medios, generalmente locales, para hacer difusión de. Ahora, eso tiene que ser. Perdóname, Marce, eso tiene que ser, digamos, partamos del principio. Un Estado, un gobierno, tiene la obligación, porque está así dictaminado dentro de sus estatutos, de que tienen que hacer difusión de su acción de gobierno. Claro. Por lo tanto, tienen que utilizar a los medios de prensa que considere los locales o los de fuera de la localidad, tiene que hacerlo a través de la pauta, que debe ser una pauta no discriminatoria. Claro. No discriminatoria. Es lo que está haciendo, por ejemplo, ¿no? Yéndonos para el Gobierno Nacional con Página 12. Uh-huh. O lo que hace con C5N, que trata de fundir a esos medios a través de la negación de la pauta. Claro, claro, es una forma de ejercer presión y poder sobre un medio independiente. Por ahí el tipo tiene una pauta con radio, ponele, con Viaraba, y hay disidencias políticas y no te la saca, porque si no sería, pero te dilata el pago, te dilata, hasta que al final te va ahorcando, uh-huh, y estrangulándote e impidiéndote el sonido. Ahora bien, eso tiene que suceder, está bien, pero debe ser hecho de una manera equitativa y razonable, claro, ¿no? Y pareja. Claro. Bueno. Ahora, cuando hable, perdóname, sí, que, te hago una preguntita, ya termino. ¿Sí? El párrafo. A mí hay una cosa que no la puedo tolerar, ¿no? Y por eso te traía a cuento cuando estuvieron acá en esta mesa. El hecho de cuando se habla de golpismo, uh-huh. El hecho de que se hable de golpismo significa de que hay alguien atrás. O sea, un golpe no se hace de la noche a la mañana, no es una pizza que la tiran en el horno y se calienta y derritió. Claro. No, hay alguien atrás. Hay alguien que te está bancando, Marcelo. Alguien te está poniendo la guita y te está diciendo, Marcelo, vos sos la punta de lanza, hay que romper este gobierno. Uh-huh. O sea, ¿está ocurriendo eso? Claro, supongamos que esté ocurriendo. ¿Ellos creerán que la pauta que yo tengo del Consejo Deliberante es para eso? ¿Para voltear un gobierno que a cada paso que da va cayendo un poco más? Vos decías no hay obras ni demás. Bueno, las pocas obras que hubieron son obras que venían comenzadas o gestionadas de la gestión de Gustavo Sés. No hay obras porque no hay plata. No hay plata porque se gastó en campaña. Yo quisiera saber, por ejemplo, por qué el municipio hace una auditoría contable hasta el día 14 de septiembre, creo que fue el día de la renuncia de Sés, y no la extiende, no la hace extensiva hasta el 31 de diciembre, ponele, por poner una fecha que incluya el gobierno de Gabriel Negri. Sí. Porque yo quisiera que se investigara. ¿Eso se terminó, Marcelo, o no? No, no, la auditoría no, todavía no. No, no hubo más noticias. No se supo. Pero, ¿por qué no se audita también el periodo que estuvo Gabriela Negri como intendenta? Porque a mí particularmente me interesa saber en qué se gastó plata en ese corto periodo de gobierno, y uh-huh. creo que al capillense también le debe interesar por qué hay proveedores que están todavía peleando para cobrar facturas de ese periodo, facturas de chapas, por ejemplo. ¿En qué usó chapas la municipalidad? ¿Por qué no auditamos eso? Y vemos, a ver, la municipalidad compró, no tengo idea la cantidad, 10, 8, 4, 200 chapas. ¿Dónde las usó? ¿Dónde las descargó el proveedor de las chapas? ¿Por qué no le pagaron? ¿Hasta dónde le pagaron y cuándo dejaron de pagarle? Y así como este proveedor, ¿cuántos otros proveedores de esos 3 meses de gobierno de Negri, que fue un gobierno de campaña para la elección del día 3 de diciembre, que gana Buffoni, ¿eh? De justa manera Gabriel Buffoni? Yo creo que hay que averiguar, hay que preguntar, ¿en qué se gastó la plata que hoy no está? Porque esa es la uh-huh. plata que hoy no está, ¿eh? Están estos días por quedar desafectados de la planta municipal 32, creo que son, o 35 empleados. Eso lo saben todos. Yo creo que muchos lo saben, por ahí no todos. En estos días, entre 32 y 35, no recuerdo exactamente. ¿Contratados, Marcelo? Contratados están por ser desafectados de la municipalidad porque no hay plata para pagarles. Uh-huh. Entonces, ¿dónde está la plata esa de la municipalidad? Porque si no hay plata en marzo, no hay plata en abril, no hay plata en mayo, a ver, querido, ¿qué va a pasar en octubre, noviembre? No, ¿qué va a pasar con el aguinaldo? Vamos a tener que cerrar, no se pueden pagar los sueldos. Por eso van a disminuir la planta de contratados en mayo o junio, ahora en estos días. Mm. ¿Qué va a pasar en el segundo semestre? Claro, aguinaldo es en julio, ¿no? El aguinaldo seguro en julio. Ahora, la pregunta vuelve sobre el tema. ¿Por qué no se audita ese último trimestre del año? Uh-huh. O trimestre y sí, 15 monedas, días, sí, casi cuatrimestre. ¿Por qué no se audita? ¿Qué tienen para esconder quienes participaron con Gabriela Negri de ese gobierno? Uh-huh. Nada para esconder, Dios quiera. Pero muéstrenlo. Entonces yo haré mi mea culpa. Ahora, si tienen algo para esconder, me parece perfecto que no lo hagan, poniéndome en el lugar de ellos, obviamente, uh-huh. para que no se sepa el desfalco que han hecho. Uh-huh. Demuéstrenlo. Es tan fácil. Son 3 meses más y pagaron 200.000 pesos, creo, por toda la auditoría. ¿Cuánto le pueden cobrar por 3 meses? 30 lucas. La pago yo con 2 meses de mi sueldo del Tribunal de Cuentas, no tengo problema, ¿eh? Claro. Del Consejo Deliberante. Sí. Sí, ¿cuánto más le puede costar? Y salen caminando de la municipalidad con el pecho bien erguido y la frente en alto diciendo, ¿vieron que éramos honestos? O salen esposados de la municipalidad derecho a Bauer, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, esta... ¿qué cosa, no? Que esta cuestión de... que hoy estamos viviendo en el país, realmente, ¿no? Que el funcionario tenga que subrayar y poner en relieve permanentemente que es honesto. ¿Por qué me tiene que afirmar que es honesto? Yo tengo que suponer que si está ahí es honesto, pero no. Porque deja mucho que desear, claro. Pero no. No, obviamente, obviamente. Ah. Que van a tener que demostrarlo. La mejor manera es esa, ¿no? La mejor manera es haciéndose la auditoría. Uh-huh. Y si no se hace la auditoría, y haciendo intervenir a la justicia. ¿Por qué no? Claro. Es otra opción. Es otra opción que está llegando esa. A veces me la reclaman y me la piden los trolls, los semi-trolls que tiene este gobierno. Sí. Pero están muy apurados, parece que quisieran ir presos ya. Yo tranquilo, tiempo al tiempo, las cosas tranquilas, total nadie nos apura. Marcelo, quería hacerte una pregunta, porque yo el otro día lo estuve comentando. Sí, pero... soy de Vélez. ¿Eh? Sí, soy de Vélez. No, está bien, está bueno, no hay golpismo contra Heinze. No hay golpismo con Heinze. Lo que te quería preguntar, porque yo lo comenté el otro día, pero no tenía mucho fundamento, porque el que tenía que responder esto sos vos. ¿Qué ocurrió y se tuvo participación el sindicato, el CISPREM, en esta situación? ¿En esto que estamos hablando del sábado? En esta situación de esta... vos sos esta acusación de mercenario, golpista, y no sé cuántas cosas montones, más. Tupamaro. No. El sindicato está ocupado en otras cosas. ¿En cuáles? No sé. Te lo pregunté adrede porque desconozco. El otro día estaba escuchando una gran crítica. Yo escucho mucho Radio Universidad, la verdad. Ajá. Y estaba escuchando temprano, ¿no?, a la mañana, y mucha crítica por Radio Universidad, sí, por la falta de compromiso de las actuales autoridades del CISPREM, sí, por la discusión salarial. Sí. Sí, pasa que el CISPREM viene de una administración anterior a esta de Mariana Mandakovic, que ha hecho un desastre. Ha terminado siendo un desastre. Mira. La que estuvo conducida por Carlos Balduino. Uh-huh. Y hoy está prácticamente fundida la obra social, está prácticamente fundido el sindicato. Claro. No sé honestamente en qué situación están los trabajadores del sindicato, pero... el segundo semestre del año pasado estuvieron prácticamente todo el semestre de paro, porque no cobraron el sueldo. No sé, este año, honestamente, me he abierto mucho del sindicato, pero estuvieron muchos meses sin cobrar el sueldo de los empleados. Claro, porque realmente a mí me parece que si ante este tipo de situaciones, ante las cuales se pide que, como en una oportunidad me acuerdo que pidieron que te maten, ¿no? Comprar balas para matarte. Bueno, la actual subsecretaria de Cultura, en ese entonces secretaria de Cultura, Manuela Ferreira, sí, tuvo una denuncia de parte de la entonces encargada de prensa, Cristina Rubiolo, porque en una reunión de gabinete dijo, pongamos plata entre todos, contratemos mercenarios para llenarlos de balas. Sí. Haciendo referencia puntualmente a mí. Sí, sí, sí, sí. ¿Viste? Entonces, la gente se olvida de eso, ¿eh? Y muchos compañeros se olvidan de eso. Bueno, no, yo no. No, no, no, vos no, evidentemente. Yo no. Incluso, me acuerdo el hecho de que esas acusaciones tan fuertes de Julio Carballo en el Consejo Deliberante. Y yo creo que estas acusaciones públicas por parte, sobre todo, del secretario de gobierno. Pero hay que ver en qué estado estaba también. Venía de merendar, capaz, en una de esas. Y le da, claro. Y estas que no son nominales por parte del intendente, yo creo que merece efectivamente una reacción del sindicato. Porque si no, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene un sindicato? Sí. Si no es de la solidaridad con el compañero que está siendo acusado de golpista. Sí, sí, sí. ¿Viste? Pero... Bueno, de hecho, vos y Sergio Cepeda me ofrecieron micrófono para, y bueno, en el caso de Sergio, cámara, ¿no? Para hablar lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Con, con tu, aprovechando tu generosidad, ¿no? Tu compañero. No, eso es unos pesitos. Lo cobramos de los 64.000. Renata, decime por favor qué hora es. Sí, son las 12:54. Ya nos estamos yendo. Me cierra el súper, decía. Me cierra el súper. Sí. No tenemos pauta con el súper, ¿no? Así que bueno, no vamos. Que cierre tranquilo. Que cierre tranquilo. Che, Rena, ¿qué tenemos? ¿Mensajitos? Sí, yo quería preguntarle. ¿Querés preguntar algo? Quería preguntarle. Sí, rapidito. Sí, porque ya estamos cerrando. Pero bueno, en este contexto, y vos que conoces. El paño. El paño, ¿no? Como los guisantes que cuecen este guiso, por así decirlo. ¿Cómo ves Capilla? Así, breve, sintético, porque tenemos poco tiempo, pero en este parámetro político, donde yo recién escuchaba a Carlos, no quiero dejar de comentarlo, escuchaba al final de la nota con Buffoni, nerviosísimo con un vecino que le va a preguntar por el basural, pero nerviosísimo y lo trata mal. Uh-huh. Sí, si lo destrata, sí. Muy sí, feo sí. Me resultó, ¿no? Y decir que no queremos volver a la edad de piedra y al taparrabo me suena despectivo también con gente que por ahí elige otra manera de vida, pero digo, más allá de eso, la configuración política, mi sensación es eso, hay un grupo que se está empezando a poner nervioso a partir de lo que vos comentabas, ese manejo de no poder hacer el plan de que Gabriela Negri asumiera, y quedó medio descajetado. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, sintético, mal. Sí. Ahora, profundizando un poquitito, sí. Mal. Y muy mal. Mirá, por ejemplo, con el tema de que no hay obras, yo quisiera saber qué pasó con la obra de la pista de skate. Sí. ¿No? Por ejemplo, sí, que estaba algo probado, que tanto sí. le preocupaba a esta actual administración cuando no eran gobierno, y que se había hecho en la época en que Buffoni era presidente del Consejo Deliberante, con los fondos que se habían destinado, los fondos de la venta de un lote que iban destinados a la construcción. No escuché más preocupaciones de eso. Vino un dinero de la provincia que el gobernador Schiaretti simbólicamente le entregó al intendente Cés en aquel momento en la sala Enrique Muño, y tampoco nunca más se habló de eso. ¿Qué pasó con esa obra? ¿Quién sabe? ¿Qué pasó con la obra del canal Las Flores? ¿Quién sabe? ¿Qué pasó con la obra de la terminal realmente? Sí. ¿Quién sabe? Y tantas obras más que por ahí se anuncian, ahora como la de gas. Yo pregunto si en la audiencia pública volverán a hacer lo que se hizo en la audiencia pública ya en época del gobierno de Gustavo de Figueredo, no dejando hablar a quienes se oponían y golpeando las paredes de la sala de cultura, cuando el encargado de la obra de gas era el mismo que hoy va a ser el encargado de la obra de gas, el arquitecto Edo. Eso en cuanto a obras. Después, políticamente, digamos, yo creo que en diciembre, si vos me hacías esta pregunta, yo te decía, como están dadas las cosas, me parece que en el 2019 no hagamos elecciones porque Negri gana caminando. Yo hoy, 26 de mayo, no sé si Gabriela Negri se presenta. Porque si se presenta, no gana. Ahora, ¿quién va a ganar? Tampoco sé, porque la opción del peronismo es la misma que a nivel nacional. Sí. Si no se une, porque acá hay otras fuerzas, aparte del peronismo, aparte del radicalismo, pero que nos guste o no nos guste, no miden para ganar una elección. Entonces, el peronismo, como a nivel nacional, ¿no? También. El peronismo, si no se une a nivel nacional, corremos el serio riesgo de que Cambiemos, con el candidato que sea a la cabeza, gana. En la ciudad de Capilla del Monte corremos el serio riesgo de que un peronismo dividido lo único que va a lograr es enterrarse, porque no va a ganar tampoco el peronismo dividido, ninguno de los candidatos que pueda presentarse de manera dividida. Es decir, si no hay una unidad, sí, ya sea por interna, que para mí es lo más sano siempre, o por un consenso, el peronismo no gana. Si el peronismo se une, gana en la Nación y gana en Capilla del Monte. Después los candidatos, hasta yo te diría, si hay unidad puede ser lo de menos. Hoy están tirados en la parrilla, está tirado Pancho Gramajo, está siempre vigente el nombre de Marcelo Rodríguez, y por ahí alguno nombra a Fabricio Díaz. Yo no creo que Fabricio tenga aspiraciones de ser intendente, ahora por lo menos. Y después no se me ocurre otro peronista que pueda llegar a ser candidato. Sí que el peronismo debe unirse, y sí que el peronismo debe prescindir de determinados personajes que son los que han protagonizado las últimas elecciones. No hablo de candidatos, peor que eso. Hablo de personajes que estaban en el armado político, digamos. Claro. ¿Sí? Yo creo que esa gente tiene que ya dar un paso al costado, retirarse, dar la zurra, una medallita, un aplauso, sí, un beso, y pues no son mostrables, uh-huh, no son mostrables. Yo creo que el tema pasa por encontrar un buen candidato y buena gente que lo rodee, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente. Bien. Pero no te sé decir quién. No, aparte de nuestra pretensión. No llegamos no a llega tanto. En unos meses capaz. Capaz que también falta que corra agua. Falta mucho. No te creas que falte tanto, porque las elecciones mayo, probablemente, ¿no?, sean en mayo. Sí, falta poco, sí. Vos recordá que en el 2015, con elecciones en el año, en el mes de octubre, por ejemplo, sí, la mayoría de los candidatos estaban ya definidos a fines del 2014. A fines del año anterior, claro. O sea, casi 10 meses antes. Uh-huh. Y 10 meses antes de mayo, estamos hablando de julio. Bueno, tendremos que hacer otra vez el programa Ingobernable, Marcelo. Por ahí. En televisión. Mucha gente, pasaron ya casi 3 años. Sí, o más. Mucha gente todavía sigue preguntando, ¿cuándo vuelve Ingobernable? Sí. Vamos todavía. Muy bien. Bueno, muy bien, Marcelo, te agradezco mucho haber estado con nosotros, realmente la pasamos lindo. A ustedes. Espero que hayas estado cómodo. Muy cómodo. No conocía por dentro el estudio. El estudio, conocía el resto de las instalaciones, pero no conocía el estudio por dentro. Realmente muy cómodo, muy agradable. Muy agradable la compañía de ustedes también. ¿Sí? Muchas gracias. Y bueno, cuando quieras, aquí estaré. Bien, bárbaro. Si no, me encontrarán de 7 a 11. Sí, armando golpismo en algún lado. Exacto. Sí, pero sí. Te digo... visitando al general Menéndez. Los reyes del golpismo, sí, en Capilla del Monte son quienes hoy gobiernan. Claro. Sí, y sí. Te voy a dejar otra última frase. A ver. El gran problema de Capilla del Monte político, que es el problema del radicalismo, ¿no? Pero uh-huh, que es el problema que se traslada a todo Capilla del Monte, ha sido durante estos últimos 35 años la disputa que hubo entre los Buffoni y los SES. Uh-huh. Hoy los SES están retirados de la política. A los Buffoni le falta poco. Uh-huh. Y a los Massanegri, nada. Bien. Chau. Bueno, muy bien, chao, gracias, Marcelo. Mirá, voy a leer acá un mensajito que cuando hablábamos de las obras nos manda un oyente diciendo que la puesta en valor de la terminal es una frase que en realidad es una farsa, porque los micros, los grandes, ¿no?, los de larga distancia, siguen golpeando contra el techo, ¿no? Lo cual es complicado. Digamos, ¿no? Y en realidad no hicieron la inauguración para hablar de la inauguración. No, hicieron para hablar de mí. Hablar mal de Acosta, sí. Bueno, muy bien. ¿Tenés algún mensajito que de última, Renata? No, ya nos vamos, son las 13:02. Sí, muy bien, demasiado horas extras. Bueno, Renata, que pases un hermoso fin de semana, porque está muy lindo. Está muy hermoso, la verdad que está para hacer extendido de disfrute. Mañana. ¿Mañana es su cumpleaños? Bueno, feliz renacer, estás bueno. En la previa. ¿Eh? En la previa de nacer. Uno renace cuando cumple años. Vamos a pasar por la librería Nahual a ver si le podemos comprar. Renato. A Renato. Claro, exactamente. El renatido. Le podemos comprar de regalo, porque en Nahual hay de todo. Sí, le podemos comprar un regalo. ¿Sabes qué me gustaría comprarle a Costa? ¿Cuál? Unas cartas del tarot. Claro, para que él vaya prediciendo el futuro. Le va a salir la torre. Claro, y a ver cuándo da el golpe, qué día le conviene para el golpe y esas cosas.